Hemos leído en el Salmo: el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Lo primero que quería fijarme es que en su templo, aquí, en esta iglesia, están la fuerza y el esplendor de Dios. Si uno se mete en la oración, comprobará qué son estas dos cosas. Ya externamente, con los ojos del cuerpo, vemos un templo grande, un techo alto, las piedras de estos arcos, la antigüedad de estos muros. Realmente es algo esplendoroso, realmente es algo grande. Sin embargo, es en la oración donde veremos hasta qué punto es algo mucho más profundo. Este versículo: fuerza y esplendor están en su templo. Cada vez que entremos por esa puerta de la entrada, lo podríamos pensar: fuerza y esplendor están en su templo. Entramos en un lugar sagrado, en el lugar donde mora Dios. Dios está en todas partes, mora en todas partes, pero de un modo especial está en su iglesia, en las iglesias, de un modo especial. Y eso es lo que deberíamos sentir al entrar en un templo. Pues nada más, que a partir de ahora, aunque entráramos, como ocurre con los sacerdotes, infinidad de veces en iglesias, varias veces cada día, siempre que entremos, seamos conscientes de este versículo: fuerza y esplendor están en su templo.